este componente, tengo que ir a David Pera con su director. Va a tocar el martillo, ¿eh? ¡Matías! ¡Dime! ¡Nos vamos al cielo por ellos, eh! ¡Vámonos! ¡Que son vuestros hermanos! ¡Todo por igual, valiente! ¡Vámonos al cielo! ¡Al cielo por ellos, eh! ¡Vamos a hacerlo! ¡Oh, este! Eso costará un poquito más arriba, ¿eh? Vámonos. Eso, con esa, ese avance es bueno. Ese avance es bueno, Bruno. Vamos otro poquito, hijo. Eso, Bruno, ¿eh? A ver esa garantía ahí. Bueno, Jorge, bueno. ¡Mochele Casti Valiente! ¡Vámonos! ¡Eso es! ¡Otra, moveros un poquito ahí! ¡Bueno! Ahí, escuchándola, ¿eh? ¡Vamos a escucharla! ¡Esto es para vosotros, valientes! ¡Esto es para vosotros! ¡Vamos a escucharla! ¡Otra vuelta arriba! ¡Es el guante de los costeros, eh! ¡Estamos! Jorge, no te llames, hijo. Tranquilo, Jorge, y tranquilo. Vamos, canalla. Bueno, Gustavo, bueno. No nos vamos, ¿eh? No nos vamos, Bruno. Arriba, no nos vamos. Gustavo, que era un canalla muy grande, hijo. Qué bien tan parido, hijo. Ahí estamos. De frente con él. De frente ahí. Para adelante ahí.